Seguimos aquí en Seamos Libres, 11 y 10 de la mañana en este viernes 31 de agosto. Y se nos pobló el estudio, porque tenemos visita de la banda de Roxarinos. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Buenos días. Si se pueden ir presentando. Bueno, nosotros somos un grupo de Zona Norte. Yo soy Andrés, después está Eva Zuber, Jerge y también Geraldine. Y hoy, bueno, tenemos ausente a un compañero, Robert, que, bueno, le mandamos un saludito también, que se recupere, que anda mal del pie. Bueno, le mandamos un saludo a él entonces. Roxarino, de Zona Norte, de la ciudad, a llevar su música. ¿Cómo surge esta banda? ¿Se conocían? ¿Son un grupo de amigos? ¿Cómo? Es un grupo, sí, en realidad se formó con el señor que no pudo venir. Éramos un grupo acústico de dos personas y nos faltaban voces porque no cantábamos. Cantaba un nombre, pero cantaba poquito. Y se sumó Andrés y después Evita. Y bueno, quedaron ellos en las voces. ¿Y esto hace cuánto más o menos que vienen trabajando juntos? 2 años. 2 años. ¿Y algún trabajo, algún material, un disco, algo que está en proceso de elaboración tal vez? Sí, estamos grabando alguna cosa. Hay temas propios. Uh-huh. Y bueno, están ahí en proceso de creación. Sí, sí, sí, proceso creativo. Sí, sí, estamos tratando ahora de sacar unos covers y un par de temitas también propios para empezar, bueno, a presentarnos también, a hacernos ver, oír un poco. Y bueno, y a los que les gusten, viste, sean bienvenidos. Y bueno, entonces, bienvenidos, gracias por la visita. La verdad que nos gusta siempre tener a los artistas de la ciudad presentes en el estudio de Aire Libre. Y si les parece, arrancar con algo que ustedes quieran compartir con nosotros. Bueno, primero, antes que nada, gracias a ustedes por invitarnos. Le mandamos un saludito a todos los oyentes que están del otro lado. También a amigos, familiares, conocidos, del grupo de taller de guitarra, de todos lados, todos los conocidos que nos estén escuchando ahora y haciendo el aguante. Un saludito para todos. Y bueno, arrancamos con un temita de La Franela, que se llama Hacer un puente. Bueno, vamos. 1, 2, 3, va. Del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado en la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Wow. Del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano, una espiral abandonado en la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh. No está tan mal, nada mal. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, solo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Gracias. Muy bueno, chicos. La verdad que bueno. Le ponen un poco de color porque venimos de unos días bastante complicados. Hoy inclusive también con todo este tema del dólar. Pero bueno, vamos a ponerle onda. Sí, más vale, más vale. Por lo menos para cambiar el clima un poco. No, más vale. Acompaña una banda. ¿Vienen haciendo alguna presentación? ¿Están por tocar? ¿Vienen de tocar? ¿Tienen algo en mente? Venimos de un evento solidario. Estamos, sí, preparando algunas cositas. ¿Cómo, y eso cómo es la organización de eso? ¿Eso es todo autogestivo parte de ustedes? ¿Cómo laburan esa parte? Bueno, nosotros, primero antes que nada, ¿viste? Nos tratamos de presentar, bueno, en los eventos solidarios, conocer gente, ¿viste? Ayudar en lo posible, lo más que podamos. Y también la idea nuestra también sería empezar a tratar de hacer en clubes o donde sea, en algún lugarcito que se preste, para hacer mini recitales, lo que se dé, ¿viste? Acústicos. Acústicos, por ahora acústico. Y se van abriendo las posibilidades, ¿qué notan respecto a esas, esa intención que tienen de ir instalándose? ¿Les cuesta? ¿Ven que hay dificultades o no? ¿Cómo? Y por ahí, como todo, sí, de por ahí, viste, se nos da alguna oportunidad para estar en la radio o a beneficio. Mm-hmm. Todavía oportunidades así para tocar en un lugar, digamos, grande, todavía no se nos dio, ni nada, porque como hace poco empezamos a sonar en eventos solidarios y todo eso, todavía se hace un poco complicado. Pero bueno, nunca perdemos la fe. Nosotros, mientras tanto, nos divertimos, vamos, hacemos escuchar nuestra música, la pasamos bien, también queremos que la gente la escuche y también la pase bien, se divierta, opine, obviamente. Todo vale. Están en el inicio, digamos, gestando, claro, digamos, lo que es la identidad y forjando el grupo, más que nada, porque también me imagino que cada uno tiene sus cosas y no se dedican de lleno a la música. No, más vale. Sí, en eso tenés razón. Más o menos, yo te digo más tiempo. Por ahí nosotros ahora nos estamos juntando cuatro o cinco días a la semanita a ensayar, aunque sea tres horitas, cuatro, lo que se preste, lo que se pueda. Siempre con buena onda para pasarla bien y ir aprendiendo más y más y bueno, y con ese sentido, ¿no? Pasarla bien. Así que acústicos es lo que por ahí más se dedican a desarrollar y a presentar. Claro. Sí. Acústicos, lugares chicos y algún evento solidario. Sí, por ahora con eso. Viste que hoy está muy muy de moda lo que son las redes sociales, de paso están saliendo ahí por el Instagram de la radio, así que ¿tienen alguna red social? ¿Están en las redes sociales? ¿Tratan de trabajar ese tema? Por ahora tenemos Instagram nada más. ¿Y ahí encuentran alguna respuesta por parte del seguidor? En realidad lo hicimos hace pocos días. ¿Lo hicimos anoche? Sí. Están salieron a la cancha con aire libre, pero bueno, claro, está bien. Porque es importante, viste, que por ahí muchas veces cuando no se puede ingresar quizás a los lugares más masivos o más comerciales, la cuestión de ir trabajando su propia red o sus propios perfiles en redes sociales también es una posibilidad para hacerse conocer o para mostrar lo que hacen, digamos. Sí, lógico. Esa es la idea, ¿no? Así, bueno. De empezar a los conocidos que nos apoyan y todo, bueno, para adelante, siempre para adelante. Está bueno. ¿Tenemos algún otro tema más que quieran compartir? Sí, vamos a hacer un temita de rock nacional, 11 y 6. Bueno, vamos entonces con 11 y 6. 11 y 6. En un café se vieron por casualidad, cansados el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden que el amor hizo más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Durante un mes más vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con un 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Muy bueno, muy gracias. Bueno. Gracias. Viene bien la mañana poniéndole música en vivo aquí en el aire libre. Y me imagino que como todo grupo siempre hay uno que es por ahí el más colgado o el más fiaca, pero que lo bancan. ¿Existe esa figura en la banda, en el equipo de laburo o no? Hola. un poco de todos. Un poco de todos, sí. Pero bueno, es parte de la vida en sí, digamos. ¿Sí? La cuestión es tratar de hacerle el aguante y que salga adelante la banda, digamos, que salga del equipo, hacerse el aguante mutuamente. Me decían que tienen un Instagram, si lo podemos compartir para que los oyentes que están del otro lado, los seguidores, lo puedan empezar a seguir. ¿Cómo es el perfil? Bueno, el perfil es Roxarinos. @roxarinos. ¿Y algún número de contacto, algún celular, si quieren dejar? Sí, dejamos. Si tienen ahí para anotar, le damos 156-85-99-50. Ahí está entonces la venta de la banda Roxarinos, que nos está visitando en los estudios de Aire Libres. Primera vez que viene hacia un estudio de radio o medios que hacen. ¿Cómo la vienen llevando? Y yo ya, es mi segunda vez ya que puedo participar en una radio, complacidísimo siempre por la buena onda que uh-huh. le ponen toda la gente del estudio, muy agradecido. Así que bueno, feliz. Ya es una experiencia más que uno va sumando y es lindo. Segunda vez en 3.000 años. Sí, en algún momento sí, con otra formación, con otras cosas, claro. Con bandas. Y vos me decías que sí, sos un poco por ahí el que más te dedica a la música. ¿El resto está con ganas de meterle de lleno a esto o tienen alguna otra actividad? No, estamos comprometidísimos con el grupo también. Obviamente que, como decíamos al principio, también cada uno tiene sus actividades, ¿no?, diarias que hacer. Pero no, comprometidos también con el grupo, uh-huh. metiéndole siempre para adelante, todos juntos. Y por ahí es lo que siempre por ahí nos comentan las distintas bandas que se acercan, que se le hace muy difícil el tema del día a día de lo que es poder vivir de esto, producto de que o hay pocas posibilidades para tocar en vivo o no tenés mucho acompañamiento por parte del Estado a través de fomento, de subsidios, ya sea Estado municipal, provincial o nacional. ¿Ustedes también encuentran o notan esa cuestión? ¿Cómo tratan de superar si se presenta esa adversidad? Un poquito sí, porque estamos, bueno, si bien cada uno tiene sus cosas, sí, por ahí se nota un poco. ¿Y en ese sentido cómo tratan de buscarle una vuelta? Si están pendientes, si hay líneas de financiamiento, si hay algún tipo de apoyo, lo tratan de captar, de ir a buscarlo por parte de los programas que vienen de los distintos organismos del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, están pendientes de eso. Si, no sé, hay un festival que lo organiza la MUNI, tratan de estar pendientes para ver si sí. pueden anotarse y después seguirlo. Eso es lo que estamos viendo también. Están pendientes entonces sí. de esa cuestión. Claro, estamos pendientes, sí, estamos siempre. Mientras tanto, por ahora, tocando, para divertirnos, disfrutando la música, todo, pero bueno, después también, obviamente, esperando. A ver si podemos tener alguna chance o algo de poder colaborar. Y sí, eso es lo importante. ¿Les parece hacer un tema más? Si, sí, sí. Si les gusta, si les copa. Dale, ¿cómo no? ¿Me hace bien, Simón? Sí. Ah, vamos con un temita de Ataque 77. Hacelo por mí. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor. Cuando te veía en la calle, no podía evitar que el silencio se adueñara. Me quedaba sin hablar. Ya sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Si quieres puedes marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, que me muero, yo me muero de dolor. Hacelo por mí. Todo eso que sentía esa tarde que te vi, ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí. Y al pensar en tu mirada, ya no puedo sonreír. Si quieres puedes marcharte, solo te quiero decir. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, que me muero, yo me muero de dolor. Hacelo por mí. Ah, hacelo por mí. Que la estamos pasando muy bien con la presencia de ustedes, trayendo música en vivo, que siempre es bueno y que nos alimenta un poco de buenas vibras, porque la verdad que ayer fue un día muy, muy negro para nosotros, se hace muy difícil, y todos los días son difíciles porque lamentablemente estamos dando más malas noticias que buenas en todos los sectores, y por lo menos hacer este paréntesis y tener la presencia de ustedes con su música en vivo por lo menos nos da un poquito de energía para cerrar bien la semana. Así que agradecerles entonces la visita, chicos, y si quieren agregar alguna cuestión más. Sí, yo quería hacer un agradecimiento. Mi nombre es Geraldine y bueno, para mí todo esto es renuevo. Los chicos me invitaron hace poquito a formar parte del equipo. Y bueno, en esto de saldar deudas con uno mismo, yo empecé a animarme a cantar y a tocar un instrumento. Y bueno, nos está ayudando muchísimo Hugo, que nos da clases en Villa Hortensia. Para nosotros es re lindo porque es un grupo re grande, con muchas personas. Y bueno, se cantan de distintos tipos de música. Y Hugo está ahí presente ayudándonos, enseñándonos un montón, teoría, práctica. Y bueno, se comparte todo con los chicos y la verdad que la pasamos re bien. Así que un agradecimiento. Exactamente, y también al profe Tristán, el profe de canto, que nos va capacitando de a poco, cada día más. Un granito, todo siempre suma. Así que también un agradecimiento a él, que es un tipazo, un loco re piola. Y bueno, y a todos los conocidos, amigos de vuelta. La familia. La familia, exactamente. Y bueno, a todos los que nos rodean, ¿no? Que nos quieren ver bien, siempre nos apoyan, nos tiran buena onda, buena vibra, como ustedes decían. Así que bueno, gracias chicos por acercarse a los gracias estudios de la radio. Gracias y, a ustedes. Si lo quieren seguir a Roxarinos en Instagram, lo pueden hacer, @roxarinos, y van a conocer un poco más de esta banda de la zona norte de la ciudad, que hoy estuvo visitándonos aquí en Seamos Libres. 11:30 de la mañana, nosotros en instantes continuamos con más programas.